Tal y como les habíamos anunciado, desde este viernes vamos a quedarnos cada semana recorriendo las ferias y fiestas patronales que tienen lugar durante principalmente este mes de agosto en distintas poblaciones de la comarca de la Sierra de Cádiz, al igual que ocurre en gran parte de la geografía nacional. Y en ese sentido, el primer punto que vamos a visitar es en concreto Benamaoma, porque desde esta misma noche, es cierto que el programa de actividades incluso ya ha recogido eventos durante estos días atrás, pero oficialmente, como decimos, desde la noche de este viernes y hasta el próximo lunes desarrollará pues un amplísimo programa de actividades, una tradición como la de Moros y Cristianos, que además regresa después de esos 2 años de paréntesis obligado por la pandemia. Y de todo ello vamos a poder conversar durante los próximos minutos con el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García. Carlos, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, bien hallado, encantado de estar con vosotros en la radio. Y muchísimas gracias además por atendernos durante estos próximos minutos en los que vamos a adentrarnos en lo que suponen estos festejos que, como decíamos, Carlos, regresan como ha ocurrido, ¿no?, con en realidad todas las fiestas patronales, todo lo que en definitiva, ¿no?, suponía aglomeración de personas, bueno, pues ese sacrificio en los últimos 2 años de no poder desarrollarse, supongo que más ganas que nunca en esta ocasión, ¿no? En efecto, está ocurriendo, ¿no?, en todas y cada una de las fiestas que, como bien comentas, ¿no?, se han ido recuperando ya en estos últimos tiempos, por suerte, después de unos años muy, muy complicados, ¿no? He referido en muchas ocasiones estos días, si en el 2019, justamente después de haber terminado todas esas fiestas que tenemos en el verano en nuestro municipio, que no son pocas, hacemos 3 fiestas a lo largo del verano en Grazalema y Benamaoma, nos llegan a decir que bueno, que vamos a tener que hacer un parón, no lo hubiera creído nadie, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha ocurrido lo que ha ocurrido, parece que es algo ya del pasado, pero bueno, hace un año, por estas fechas, estábamos echando de menos cuanto tendría que ocurrir, porque no pudimos tampoco celebrar las fiestas de Moros y Cristianos, como no pudimos celebrar el Carmen previamente en Grazalema, tampoco la feria, ¿no?, a finales del mes de agosto. Lo cierto es que, bueno, con entusiasmo, con ilusión, con energías recuperadas, porque basta con perder algo para otorgar toda la importancia que aquello que se perdió tenía, vuelven nuestras fiestas, ¿no? Y en ese sentido yo he comentado con muchos vecinos que ciertamente, y aludiendo a esto último que decía, por buscar un aspecto positivo al COVID, ¿no?, que ciertamente ha tenido muchos aspectos negativos, ha ganado muchas primeras batallas, hasta resignarnos incluso a perder algo que formaba parte de nuestra forma de ser, de nuestra forma de reencontrarnos, de esos abrazos colectivos como son nuestras fiestas patronales, nuestras fiestas tradicionales, ¿no? En este sentido, en concreto, si algo bueno tuvo esto que hemos vivido, es otorgar la importancia que merecen, ¿no?, estas celebraciones, ¿no? Insisto, basta con perder algo para saber qué era bueno, cuánto ocurría. Así que, bueno, si perdimos muchos de aquellos horizontes que eran habituales, que eran cercanos, que aportaban seguridad necesaria a nuestros corazones, ahora, después de este tiempo, somos capaces de entender que cuanto ocurría en nuestros pueblos, lo pequeño y lo grande, era algo fundamental para, en fin, el espíritu también, para ese alimento del espíritu, y que ciertamente reencontrarnos con nuestras fiestas va a suponer este año una verdadera catarsis. Bueno, ocurrió en Grazalema, en las recientes fiestas del Carmen, desde esta noche estoy seguro va a ocurrir en Benamaoma, y ha ocurrido por toda la sierra, ha ocurrido en definitiva por toda Andalucía, ¿no? Somos de sentir el calor, somos de abrazarnos, somos de vivir la calle y vivir nuestras celebraciones. Y si ciertamente el paso de los años, la comodidad del bienestar, había hecho que aquello que ocurría tradicionalmente en nuestros veranos, en nuestros pueblos, pareciese que era lo mismo de todos los años, este año tenemos unas ganas inmensas de reencontrarnos con lo mismo de todos los años, porque desde luego, ya digo, hemos sentido en nuestras carnes lo que ha supuesto también perderlo en estos años atrás. Como decías, en general, para todas las fiestas, seguramente entre lo poco positivo, ¿no?, que ha supuesto el COVID, será o estará el reinyectar esa fuerza a lo mejor a posibles festejos que estuviesen de capa caída y que sin duda se van a revitalizar después de tomar conciencia de lo que estábamos a punto de perder. No es el caso, desde luego, de Moros y Cristianos, que sigue en auge y seguía, ¿no? Hasta que incluso llegaron, llegó el COVID, porque de hecho en el 2019 era declarada fiesta de interés turístico de Andalucía, de declaración de la que habéis podido disfrutar muy poco, bueno, pues este año, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahora, en el reconocimiento de estos festejos que, recordemos, cuyos orígenes se remontan, si no me equivoco, a principios del siglo XIX, ¿no? En efecto, estamos hablando de unos festejos que, como bien dices, ciertamente no llegaron a estar nunca de capa caída, puesto que estamos hablando de una de las fiestas que todo el mundo reconoce, ¿no?, como de las más activas que cada verano teníamos en el conjunto de la Sierra de Cádiz. En el 2019, además, habíamos recién estrenado el título de Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, una larguísima, vieja, histórica aspiración que habían tenido estas fiestas, que son únicas en toda Andalucía Occidental. Ya sabéis que las fiestas de moros y cristianos son muy habituales, fundamentalmente en toda la zona oriental de nuestra comunidad, en todo el Levante español, pero ciertamente son las únicas de sus características en toda esta parte de Andalucía Occidental. Y bueno, al calor de las muchas recreaciones históricas que han surgido en la Sierra de Cádiz, ya sabéis que hace unos años también en Fitur vendimos el producto de las recreaciones históricas como un producto único de la sierra que permite, un reencuentro con la historia que va desde los romanos en Ubrique hasta el momento de los bandoleros más reciente, ¿no?, que podamos tener en Grazalema. Y ciertamente había una recreación originaria en la sierra que había venido desde hace, muchísimas décadas, que se tenga constancia histórica, como tú bien has comentado, al menos desde hace ya más de dos siglos, rememorando esas luchas fronterizas que se produjeron en todo el territorio andaluz, en otros muchos lugares de nuestro país, precisamente durante el tiempo de la presencia, ¿no?, árabe en España. Así que rememorando un poco todo ello, hablando de la importancia histórica que habían tenido estas fiestas en el 19, como bien comentabas, habíamos logrado esa declaración de fiesta de interés turístico de Andalucía, defendiendo su calidad histórica, defendiendo todo el valor patrimonial que recuperan cada año estas fiestas, y defendiendo además algunas de esas cuestiones, algunos de esos parámetros que son específicos a estas fiestas únicas en toda esta zona de Andalucía, ¿no?, que son únicas también en el conjunto de las fiestas españolas de moros y cristianos, por cuanto se producen unas luchas cuerpo a cuerpo que no se ven en otras muchas festividades. Suelen ser mucho más comunes los pasacalles, los desfiles de los bandos moros y cristianos en otros lugares donde se celebran fiestas de estas características, pero esa lucha cuerpo a cuerpo, encarnizada en muchos casos, por mucho que no deje de ser, un teatro, una representación por parte de los distintos bandos, los dos bandos en batalla en estas fiestas, es algo único que podemos disfrutar cada año en Benamahoma, en esas luchas que tienen lugar, hay que recordar, el sábado y el domingo durante el mediodía. Merece la pena disfrutarlas, ¿eh? Cae siempre el calor, pero estamos en agosto, es lo propio, pero aún así es un momento único y que merece de verdad la pena disfrutar. Y después está también el asunto de los parlamentos, ¿no? Esa prosa que interpretan fundamentalmente los capitanes de ambos bandos, es un papel fundamental en la organización de los festejos. En Benamahoma, quien nace moro, nace cristiano, digamos que es también una significación vital por la importancia patrimonial, el bagaje histórico que acumulan, que atesoran estas celebraciones. Y ciertamente, quien ostenta además la capitanía de ambos moros, tiene un soporte también de importancia a la hora de todos y cada uno de esos parlamentos, ¿no? Los diálogos que se establecen en las luchas, en muchos casos son diálogos improvisados, en otros muchos casos son diálogos que se repiten en determinados momentos concretos de la celebración y que todo el público, especialmente los huerteros y huerteras, esperan cada año. Y en este sentido, sí, unas fiestas únicas que gozaban ya de una importante participación de personas, un importante éxito cada año. Los huerteros, además, las viven con muchísima, muchísima intensidad. Y este año la recuperación, yo estoy seguro va a hacer que sean unas fiestas realmente extraordinarias. Un aspecto a destacar el que comentabas, ¿no? La involucración de toda la población en estos festejos, como decías, ¿no? Lo cierto es que las personas se posicionan en un bando o en otro según su tradición familiar, ¿verdad? En efecto, así ocurre. Hay una adscripción casi familiar y ocurre, bueno, pues permitidme, casi que el chascarrillo como con el fútbol, ¿no? Cuando en una familia del Madrid resulta que el hijo te dice que al final sale de Barcelona o al revés, bueno, pues esto ocurre también con los bandos precisamente en Benamahoma. No hay una tradición familiar que adscribe precisamente, bueno, pues al bando moro o al bando cristiano a los niños. Fundamentalmente han sido unas fiestas para hombres, que son quienes han participado en la batalla. Pero de estos años atrás, también la propia declaración de fiestas de interés turístico de Andalucía implicaron el necesario papel de la mujer en estas fiestas, ¿no? Y ya, por ejemplo, se están celebrando batallas infantiles que cada día, a primera hora de la mañana, de manera previa a esas luchas cuerpo a cuerpo que se producen ya entre los adultos, bueno, pues implican incluso a niñas, ¿no? O sea, está también cambiando en este sentido, ese sentido tradicional que han tenido las fiestas y bueno, y el papel, ¿no?, que desempeñan quienes participan en ellas, ¿no? Ciertamente, bueno, el rigor histórico lleva a pensar que en este tipo de encuentros, de desavenencias, ¿no?, territoriales que existieron en su momento durante los años de la conquista, la reconquista, en definitiva, bueno, pues ciertamente participaban fundamentalmente hombres, pero hasta esa modificación también histórica, que no dejará de ser patrimonio para el futuro, está teniendo lugar en las luchas infantiles, que son también muy interesantes, porque es una manera de hacer partícipes a los niños de algo que ansían y que, desde luego, logran ya cuando llegan a una edad, pueden participar, disponer incluso también de esos permisos de avancarga por los disparos que se producen, el estruendo de la pólvora, es precisamente, bueno, pues otro de los momentos significados, ¿no?, en esas luchas entre los bandos, y en este sentido en concreto, sí. Para los huerteros, las fiestas no solo se viven con intensidad de estos días, que por supuesto, sino que todo lo que tiene que ver con moros y cristianos forma parte del día a día, ¿no? La propia configuración urbana, arquitectónica, los muchos elementos que asocian precisamente esa presencia también mora que tuvo nuestra tierra, bueno, pues es algo que ha quedado en nuestra propia arquitectura popular, que está presente en los nombres de calles, en el centro de interpretación, por ejemplo, de los moros y cristianos que inauguró el ayuntamiento antes justo de la pandemia en Benamahoma, que muestra de manera habitual incluso el vestuario de las fiestas, algunos de los elementos que se utilizan, desde las armas hasta los cascos o escudos de protección, y en este sentido en concreto, en efecto, Benamahoma, cuyo nombre ya indica ese bagaje cultural importante que ha tenido nuestro territorio, vive, siente y se enseña al mundo precisamente a través de lo que suponen unas fiestas que tienen su momento álgido en el primer fin de semana del mes de agosto, pero que desde luego tienen que ver con el sentir, con el estar de todo un pueblo a lo largo de los 365 días del año. Decíamos además, ¿no?, una forma de garantizar la continuidad de este patrimonio, esas luchas infantiles también novedosas en estos últimos años, y un aspecto, porque claro, habría muchísimos detalles, ¿no?, que se podrían analizar muy peculiares de lo que son estos festejos. Pero hacía referencia, por ejemplo, a los capitanes. ¿Cómo se eligen? No sé si es por sorteo o si cada año va rotando, si es por tradición familiar. ¿Cómo se cogen los capitanes de cada bando? Bueno, los capitanes, cuando se eligen durante largo tiempo, son capitanes. Esto es, cuando alguien quiere ser capitán de uno de los bandos, si logra alcanzar precisamente, bueno, pues ese puesto lo logra mantener durante largo tiempo, ¿no? Los años, el cansancio, en muchas ocasiones la necesidad también de cambio es lo que hace que los capitanes vayan rotando, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el tiempo que yo llevo de alcalde, los capitanes han sido los mismos, ¿no? Y ya vamos para siete años, forma parte también de algo que bueno, en los distintos bandos se generan liderazgos, como en otros muchos aspectos, ¿no?, de nuestra vida en comunidad, a la hora de elegir a un presidente de asociación, a un presidente o hermano mayor de hermandad, a quienes estamos en responsabilidades institucionales, ¿no? En fin, son liderazgos que se generan dentro de los propios bandos, donde se llega a un acuerdo en cada uno de esos bandos para que haya alguien que represente a esos bandos, ¿no? Y bueno, ese liderazgo finalmente lo ostentan aquellas personas que logren ser elegidos por cada uno de los bandos durante el tiempo en que así lo estime esa persona y el bando. Es algo que en definitiva ocurre con la naturalidad con la que se conforman de manera habitual, ya digo, en nuestra vida en comunidad, los distintos liderazgos que estamos acostumbrados a vivir. Con todos esos detalles, bueno, pues podríamos hablar de los ropajes, el uso de la pólvora, por ejemplo, ¿no?, dentro de la fiesta también, etcétera. La verdad es que son muchísimos detalles los que al final configuran, ¿verdad?, esta fiesta. En efecto, decía yo antes, comentaba, también hacía referencia a la pólvora, el sonido, precisamente de los disparos que se producen durante la celebración, ese estruendo, ¿no?, al que están habituados los oídos de los huerteros y de aquellas personas que son fieles a la cita, y al que deben acostumbrarse aquellos que visitan por primera vez las fiestas, no deja de ser el estruendo típico de cada primer fin de semana de agosto en Plena Mahoma. Ya esto, por supuesto, adaptado a toda esa normativa prolija de las que nos dotamos de manera habitual, que hace muchas veces muy difícil, ¿no?, compaginar la normativa con los usos tradicionales que han tenido las fiestas. Aún así, después de un expediente también complicadísimo este año, que se han obtenido todos los permisos pertinentes para esos disparos, los ropajes, a los que también hacías alusión, que van cambiando también con el paso de los años, adquiriendo incluso un mayor rigor histórico, sin perder aquello que fue también tradicional, ¿no? Cuando comienzan estas fiestas, probablemente no se tenían todos los medios, ni económicos, ni materiales, claro, ni siquiera de rigor histórico que se tienen hoy día, y cómo hacer que el rigor histórico se acompase con lo que fueron los ropajes tradicionales de las fiestas, ¿no? Bueno, pues ahí hay una tarea también de concienciación, de trabajo cultural intenso, que a lo largo de los 365 días del año realiza la Asociación Cultural de Moros y Cristianos, que es la depositaria de esta tradición huertera y que, bueno, centra también su actividad en los aspectos, ¿no?, de la recuperación cultural y la mejora cultural de la fiesta. De todo ello también se dio encarte suficiente a la Junta de Andalucía cuando en el 19, ya digo, se obtuvo ese título, esa distinción de de fiesta de interés turístico de Andalucía, ¿no? Y bueno, forman parte, ya digo, de todo ese rito ancestral que estos días, bueno, pues genera unas fiestas que no dejan de ser una feria tradicional de pueblo, con todo lo bueno que tiene una feria tradicional de pueblo, cuánto gustan las ferias de los pueblos, pero que en Plena Mahoma han tenido históricamente una particularidad, y es que esa feria de pueblo ha estado asociada a una recreación histórica, generando un producto realmente espectacular y que desde luego merece la pena disfrutar alguna vez en la vida. Pues desde luego, ya con esos detalles que nos has comentado, seguro que hay muchísimas personas que nos están escuchando que se van a pasar por ahí por Plena Mahoma en estos próximos días, pero además vamos a quedarnos con la propia programación para que tengan en cuenta la gran cantidad de actos, de eventos que suponen estos Moros y Cristianos 2022 y que, Carlos, van a arrancar, lo decía al principio, ¿no? La verdad es que actividades ya se han venido desarrollando desde días atrás, de ámbito deportivo, de ámbito cultural, pero es realmente, ¿verdad?, esta noche cuando se da el pistoletazo oficial de salida. En efecto, después de la comida de mayores, de ese mediodía en la caseta municipal, un encuentro que siempre hacemos al inicio de las fiestas, a las 10 de la noche se va a producir la inauguración del alumbrado extraordinario. Es un alumbrado también, con esas imágenes icónicas que tienen que ver con la tradición more, la tradición cristiana. Es un alumbrado expreso realizado para las fiestas de Plena Mahoma, que se inaugura esta misma noche con el cortejo de las reinas, el séquito también de moras y cristianas, con la reina mora y la reina cristiana de este 2022,

tenemos una charlotada que hace ya algunos años recuperamos para el lunes de la feria, y vamos a tener una de las actuaciones de las celebraciones, como es la de la serrana Laura Gallego, que va a ser también las delicias de los huerteros y de quienes nos quieran visitar. En este sentido, en concreto, son unas fiestas que intentan tener, como todas esas fiestas, decía yo antes, de pueblo, momento para todo el mundo, para los niños, para los jóvenes, para los mayores. En definitiva, un programa muy intenso que intenta acompasar todo aquello que se presupone, ¿no?, a una fiesta tradicional de estas características. Este año, con atracciones también en la zona de la Plaza de las Mujeres de las Huertas, en el espacio para el que nos da este lugar, y de nuevo un tobogán infantil acuático el lunes a mediodía en la calle Real de Benamaoma. En fin, a grandes pinceladas, estas son algunas de las actividades que vamos a tener a lo largo del fin de semana. Solo ya decimos por encima un poco de todo lo que incluye este programa. Hemos visto festejos taurinos, actuaciones musicales, como por ejemplo la de Laura Gallego este próximo lunes. Recordemos, a partir de las 10 de la noche en la caseta municipal. Hay otra serie de actuaciones y también incluso degustaciones, ¿no? Veía, por ejemplo, las distintas sardinadas a mediodía en el chiringuito del Nacimiento, que es junto a la caseta municipal, uno de los epicentros, ¿no?, podemos decir, de los festejos. En efecto, el Nacimiento de Benamaoma, ese manantial de agua, que es una verdadera alegría, ¿no? Estamos hablando de las tensiones que vamos a sufrir por la falta de agua, y el manantial de Benamaoma, el Nacimiento, como se conoce en la huerta, no deja de ser, ¿no?, un verdadero regalo de la naturaleza. En esta zona de tan altísima pluviosidad durante el invierno, estamos en una de las zonas donde se producen mayores registros pluviométricos de toda España, y buena parte de todo ese agua que acumula la tierra durante el invierno de manera subterránea, bueno, pues acaba emanando del suelo en el Nacimiento de Benamaoma. Por más calor que haga, en el Nacimiento siempre se está bien. El fresquito del agua fría, helada, que sale pese a que el termómetro esté disparado en verano, hace que sea muy gustoso. Además, es en una zona de muchísima vegetación, como es el Nacimiento de Benamaoma. Allí se está muy bien. Allí se monta un chiringuito y allí, bueno, pues las sardinadas, el picadillo de tomate. Es otro de los centros neurálgicos de la celebración. Oye, que nos enseña además a disfrutar con las fiestas que siempre fueron, ¿no? El sabor a lo tradicional. Así que yo recomiendo también, y mucho, yo voy siempre, cada año, participar un ratito, además de la caseta, además de los muchos bares que hay en Benamaoma, participar precisamente de lo que cada año sucede en el Nacimiento, porque desde luego también es muy, pero muy interesante. Con degustaciones, en efecto, cada día al mediodía, a partir de la 1:30, como también habrá degustaciones en la propia caseta municipal, alguna de ellas incluso gratuita. Todo aparece en el programa de festejos. Así que, como estamos comprobando, los alicientes son muchísimos. Carlos, ¿cuántas personas esperáis durante estos días? Creo que los últimos festejos fueron más de 5.000 personas, si no me equivoco. ¿Cuáles son las expectativas? Sí, en efecto, el dato de la última celebración que nos pasó la policía local tenía que ver con esa cantidad de personas, en torno a 5.000, como bien apuntabas. Bueno, ciertamente es una cantidad que multiplica por muchísimo la población de Benamaoma, que supera los 400 habitantes. Podéis haceros una idea de la cantidad de gente que participa en uno o en otro momento de la celebración. Son muchísimas las personas que, bien sea para las luchas, para las vaquillas, para la noche también joven que tiene esta fiesta, bueno, participan de un modo u otro, ¿no?, en ella. Pues, Carlos, vamos a quedarnos aquí. Seguro que son muchísimas las personas que tienen en mente pasarse durante estos próximos días, recuerden, hasta el lunes, por los festejos que suponen Moros y Cristianos 2022. Y eso sí, no me gustaría despedir sin recordar, tú lo apuntabas al principio, ¿no?, los distintos festejos que supone estas fechas veraniegas para Grazalema, tanto en Benamaoma como en la propia población de Grazalema. Bueno, pues dentro de un par de semanas, poco más, ¿no?, el día 19 creo que arranca la feria de Grazalema. En efecto, tenemos un verano muy, muy intenso en el municipio, ¿no? En apenas un mes corto se suman tres importantísimas celebraciones, ¿no? Que arrancan cada año con las fiestas del Toro y de la Virgen del Carmen en Grazalema, que nos dejan dos semanas de apuradísimo tiempo para poner en marcha la feria de Benamaoma y las luchas de moros y cristianos, y bueno, apenas otras dos para poner en marcha toda la feria de Grazalema. Esto para un ayuntamiento como el nuestro, bueno, no deja de ser un reto anual, ¿eh? Estamos hablando de un mes con tres fiestas importantísimas, donde hay que tener en cuenta muchísimo, y claro, esto requiere, ¿no?, de una tarea importantísima de trabajo, de preparación. Hay muchas veces que se pregunta, ¿no?, en estas fechas del año, oye, el descanso da para poco, ciertamente el verano en sí, por la configuración festiva que tenemos precisamente en nuestro municipio. Claro. Pero aún así, bueno, encantadísimos de que esto se produzca cada año, de que se pueda volver felizmente, como decíamos al principio de la entrevista, a producir este año, después del tiempo, ¿no?, tan difícil que hemos pasado estos años atrás. Y bueno, todo está dispuesto también, básicamente, rematar algunos detallitos antes de comenzar hoy las fiestas de Benamaoma. Hemos estado esta semana terminando de pulir aspectos de las de Grazalema, como también pulíamos aspectos de estas luchas de moros y cristianos hace tres, ¿no? En fin, ciertamente es un verano intenso, en actividad, pero que disfrutamos también muchísimo, porque ciertamente, bueno, las fiestas tradicionales se disfrutan, y para ello, con la mejor voluntad, se trabajan también por parte del ayuntamiento. Pues a disfrutar, por supuesto, ese es nuestro deseo, que disfrutéis desde Benamaoma, desde Grazalema, de todos estos festejos, que además suponen festejos de la sierra, en definitiva, donde hay muchísima participación, por ejemplo, también de ubriqueños. Mencionabas a Toñi Domínguez, ¿no?, por ejemplo, dentro de lo que van a ser las actividades, pues dentro de esos actos durante este fin de semana. Así que, lo dicho, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos, y bueno, con el deseo de que disfrutéis muchísimo en estos festejos que se retoman después de dos años. Nada, muchísimas gracias siempre a vosotros por abrir esta ventana también de información de nuestro municipio. Invitados estáis a participar en las celebraciones. Un saludo. Gracias, un saludo. Buen día.